Gloria al Señor. Padre, te damos gracias, Dios, por esta noche. Dios amado, que tú nos has dado, Dios mío. Gracias por los hermanos que están conectados, Dios. Gracias por cada evangelista, pastores, misioneros, Dios. Cada iglesia, Dios mío. Cada persona que está conectada aquí, gloria al Señor, en este programa, Dios, tu fortaleza. Damos gracias, gloria al Señor, a las personas que se conectan cada jueves a las 10 de la noche aquí en el programa Dios, tu fortaleza, la emisora como llama de fuego a tu vida. Aleluya. Saludamos especialmente, gloria al Señor, a Canaima, su amada esposa, gloria al Señor. Saludamos a todos los hermanos, gloria al Señor, que se conectan. Gloria al Señor, saludamos ahí a nuestros hermanos ahí que amamos un montón. Gloria al Señor, a Denny y Mercy, que están conectados ahí en un solo cuerpo. Saludamos ahí a la audiencia de un solo cuerpo también, gloria al Señor. Saludamos a todos los hermanos de manera especial, gloria al Señor. También quiero mandarle un saludito especial también a mi iglesia, Esperando Tu Señal, en la cual que pastorea Mariluz Burgo y Carlos Pescado, mis pastores, que amamos un montón, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios. Y esos jóvenes de guerra allá, Esperando Tu Señal, que siempre, gloria al Señor, estamos ahí, gloria al Señor, unidos, trabajando, gloria al Señor, para Dios, aleluya. Así que, amado hermano, este es tu amigo y hermano, el evangelista Nelson Ortiz, para la gloria del Señor, en el programa Dios tu fortaleza todos los jueves, gloria al Señor, a las 10, de 10 a 11, trayendo una palabra poderosa, una palabra, gloria al Señor, que da aliento, gloria al Señor, al que necesita. Así que, amado, gloria al Señor, hoy queremos hablar un tema poderoso, un tema donde Dios me ha enviado, gloria al Señor, Dios me ha dicho, mira, ¿sabes qué? Vas a llevar la palabra, gloria al Señor, y vas a predicar bajo el tema, por mi palabra se sanan los enfermos, alábalo. Y en esta noche, gloria al Señor, Dios te dice, por mi palabra se sanará toda enfermedad, se sanará toda alma mía, adora a Dios. Y de verdad yo sé que hoy en esta noche Dios va a sanar, yo sé que en esta noche Dios va a romper cadenas, yo sé que en esta noche, gloria al Señor, Dios va a hacer cosas lindas en tu vida. Mira, yo no sé qué problema tú estás teniendo en esta noche, pero Dios, por su palabra, Dios va a sanar, por su palabra Dios va a levantar. ¿Sabes qué? A lo mejor el enemigo se ha levantado con tu vida, se ha levantado en el matrimonio, se ha levantado, gloria al Señor, alma mía, pero ¿sabes qué? Al que el Señor se levante más, alma mía, adora a Dios. ¿Por qué digo al que se levante Dios más? Porque cuando se levanta Dios, se tiene que ir toda la enfermedad, se tiene que ir todo problema, se tiene que ir todo lo que impida a que tú veas la gloria del Señor. Dios se va a levantar en esta noche, alma mía, adora a Dios. Así que de verdad, gloria al Señor, saludamos también muy especial a mi hermana Jessica allá en Providence, Rhode Island, que ahorita la llamé, le dije, ¿sabes qué, hermanita? Conéctate, Dios quiere hablarte, gloria al Señor. Y me dijo, ¿sabes qué? ¿Cuál es el nombre de la emisora? Se lo dije, gloria al Señor, y está allí, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios, escuchando. Así que saludamos a mi hermana, gloria al Señor, de manera especial a su familia allá en Providence, Rhode Island. La amamos un montón de manera poderosa también, gloria al Señor. Saludamos especialmente a mi prometida Yamil Camota, que siempre está ahí, alábalo si te atreves, siempre está ahí, gloria al Señor, escuchando, a la cual, gloria al Señor, que Dios me ha enviado esa compañera, alábalo. Canaima, que Canaima se ríe cada vez que yo digo esto, alaba, gloria al Señor. Así que de verdad, saludamos especialmente a esos hermanos de guerra. Así que vamos a orar, vamos para el cielo, amado, gloria al Señor. Queremos que Dios hable de manera especial a tu vida, queremos que Dios, gloria al Señor, en esta noche, gloria al Señor, haga un milagro en tu vida, haga un milagro en tu casa, en tu finanza, alábalo, en tu casa, gloria al Señor. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes, yo sé que Dios va a hacer cosas maravillosas. A lo mejor le está esperando, gloria al Señor, una respuesta de Dios. ¿Sabes qué? Tranquilo, que Dios lo va a hacer. Dios, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios. Yo siento gloria de manera especial. Así que vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Dios mío, te damos gracias, te damos honra, Dios mío. Oh, toda la gloria es tuya. Te pido, Dios mío, que tú hables en esta noche. Te pido que seas tú hablando a las vidas que están conectadas. Te pido, Dios mío, que tú sigas bendiciendo esta emisora, a la emisora de un solo cuerpo, la emisora, Dios mío, Padre, de nuestro hermano evangelista José Meles, allá, ministerio levantando bandera, cada emisora, Dios mío, que siempre llevan esta poderosa palabra, Dios. Sabemos, Dios mío, que tú estás hablando, sabemos, Dios mío, que tú estás haciendo cosas grandes en nosotros, Dios. Sabemos, Dios mío, que estás, aleluya, haciendo la obra, Dios mío. Estamos viendo tu gloria de manera especial, Dios. Oh, Padre, si alguno, Dios mío, se siente triste, llévate toda tristeza. Si alguno hermanos se sienten heridos, Dios mío, en esta noche, Dios mío, llévate, Padre, esa herida, Dios mío, séllala, pon, Dios mío, amor, alegría, gozo, Dios mío, a pesar del problema, Dios mío, enséñanos a sonreír en medio de la prueba, a pesar del problema, del dolor, Dios mío, sabemos que tú estás ahí, Dios mío, sabemos que tú, Dios amado, los va a levantar, Dios mío. Hay momentos dados, Dios mío, que nos sentimos sin fuerza, Dios, pero tú siempre, Dios amado, Padre, estás ahí siempre, Dios mío, para levantarnos nuestra mano, Dios. Así que gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Regresamos en breve. Gloria al Señor. Una nota de amor hoy intenta atrapar tu presencia, oh Jesús. Un suspiro pidiendo auxilio declara que no es. Gloria al Señor. Así que, hermano, gloria al Señor, envíanos tu mensaje. Queremos orar por ti. Queremos, gloria al Señor, que Dios, aleluya, haga un milagro en tu vida. Envíanos tu mensaje ahí en el chat. Gloria al Señor. Queremos orar por tu petición. Aleluya. Si tienes algo, gloria al Señor, que Dios ha hecho en tu vida, nos puedes llamar en confianza, amado. Gloria al Señor, nos puedes llamar en el número. Aleluya. En 444-9981. Queremos orar por ti, queremos escucharte, gloria al Señor. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes a tu vida, poderosa, gloria al Señor. Así que en esta noche yo quiero hablarte, gloria al Señor, una poderosa palabra, hermano, donde Dios nos dio, gloria al Señor, alma mía, y estamos leyendo esta poderosa palabra y Dios me habló de manera especial y quiero compartirla contigo porque yo sé que Dios te va a hablar en esta noche. Yo sé que Dios va a hacer algo, gloria al Señor. Así que vamos a buscarla en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, del 1, gloria al Señor, al 8, gloria al Señor. Así que gloria al Señor, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una palabra poderosa, gloria al Señor, amén, amén y amén, dice la palabra. Después que hubo terminado toda su palabra, al pueblo que lo oían, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos, regalándole que vinieses y sanases a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndoles: es digno de que le conceda esto porque ama a nuestra nación y no edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entre bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Dice el 8, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y a otro: ve y viene, y a mi siervo: a esto, y lo hace. Wow, gloria al Señor, qué poderosa palabra. Quiero hablarte en esta noche, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios. Quiero hablarte, gloria al Señor, del centurión. Todo el mundo conoce la historia, amado. Todo el mundo conoce, gloria al Señor, el centurión. Aleluya, un hombre que tiene mandato, un hombre que es líder, un hombre, gloria al Señor, que dirige, gloria al Señor, soldado, tiene autoridad también, gloria al Señor, de dirigir, gloria al Señor, soldados, alma mía, adora a Dios, guerrero, gloria al Señor. Cuando hablamos del centurión, hablamos de una persona que es capitán, una persona que tiene, alma mía, adora a Dios, un llamado poderoso, un llamado grande, gloria al Señor. Cuando nosotros estamos en la policía, gloria al Señor, siempre hay un sargento, hay un capitán, gloria al Señor, ¿sabe? Hay alguien más grande, gloria al Señor, aleluya. Alma mía, adora a Dios. Y sabes que en esta noche te quiero hablar de este hombre llamado Centurión. Un hombre, gloria al Señor, que tenía uno de sus servidores enfermo. Un hombre, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios, que supo que Jesús, gloria al Señor, la alma mía, estaba pasando en aquel lugar. Gloria al Señor. Y solamente, gloria al Señor, aleluya, aquel hombre podía sanar su, aleluya, servidor. O sea, ¿qué te quiero decir en esta noche, amado? ¿Sabes qué? A lo mejor nosotros podemos tener, alma mía, adora a Dios, podemos ser, alma mía, adora al Señor, dueño de una compañía, podemos ser el ingeniero, podemos ser, gloria al Señor, teniente, podemos ser, aleluya, dueño de una casa, pero qué bueno, gloria al Señor, que tenemos uno más grande que, aleluya, que la casa, llamado Jesús. ¿Sabes qué? A lo mejor tú puedes ser el dueño, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios, de una casa y estás vacío, gloria al Señor. Necesita que alguien te llene ese vacío. Y sabes que, gloria al Señor, rápidamente vas a pensar en Jesús. Rápidamente vas a pensar, wow, aleluya, yo necesito que alguien resuelva mi problema. ¿Sabes qué? El enemigo se ha levantado en mi casa, se ha levantado en mi trabajo. Gloria al Señor, se ha levantado con mi vida. Gloria al Señor, yo soy líder de esto, yo soy líder de lo otro, pero yo conozco a alguien más grande que yo, gloria al Señor, llamado Jesús, que puede resolver mi vida, que puede, gloria al Señor, aleluya, sanar mis heridas, que puede, gloria al Señor, aleluya, tener control de mi trabajo, tener control de mi casa, tener control, gloria al Señor, de mi compañía. Pero cuando hablamos, gloria al Señor, de este hombre, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios, este hombre supo que había uno llamado Jesús que podía, gloria al Señor, aleluya, sanar su, aleluya, Padre Celestial, que podía sanar uno de sus servidores. Alábalo si te atreves. Y este hombre, gloria al Señor, llamado Centurión, alma mía, adora a Dios, oyó de hablar de Jesús. Dice la palabra, gloria al Señor, que le envió unos ancianos de judíos, regándole, gloria al Señor, rogándole, amado, gloria al Señor, que viniese y sanase a su siervo. Wow, Canaima, venimos a ver, yo me imagino, gloria al Señor, que sabe, imagínate Obama, sí, porque es presidente de los Estados Unidos. Él es el presidente, él es, como uno dice, él es el cheche. Gloria al Señor, alma mía, adora a Dios. Imagínate Obama, gloria al Señor, porque yo lo creo. Obama diciendo, wow, uno de mis servidores, uno que trabaja para mí, está enfermo. Gloria al Señor, yo necesito que alguien, aleluya, resuelva mi problema. Que alguien, pues, puede venir un doctor, puede venir alguien que pueda sanar uno de mis servidores. Wow, yo me imagino Obama. Yo me imagino a alguien superior. Yo me imagino a alguien, gloria al Señor, llamando a Jesús. Yo me imagino, wow, Obama diciendo, ¿sabes qué? Yo necesito que Jesús, gloria al Señor, tome control de este gobierno. ¿Qué tú me dices de eso, Canaima? Eso es tremendo. Amén, amén. Pues mira, fíjate, yo puedo visualizarlo quizás un poquito más lejos. El centurión, ¿verdad? Pues sabía que uno de los que está alrededor de él estaba en un padecimiento. Pues yo me atrevería a llevarlo un poquito más lejos. Yo clamarle a Dios o pedirle a Dios por uno de mis amigos. Aquí yo lo que estoy viendo es, sobre todo, aparte del reconocimiento del centurión reconocer el poderío de Jesús, sí, ¿verdad? Señor. Nosotros, hablando en el momento, en nuestro momento, en nuestra época, ¿verdad? Reconociendo el poder de Dios. Sí, reconociendo, Señor, que nosotros orando, ¿verdad?, clamando por una vida que aparte de que sea nuestro amigo o nuestro vecino, lo que sea, pero reconocemos el poderío de Dios. Sí, Señor. Y que Dios sana a la distancia, que Dios no se limita a situaciones. Amén. Ni a ningún tipo de evento, sino que el poder de Dios, ¿verdad?, trasciende lugares, no nada lo limita. Y yo en esta hora, ¿verdad?, pues yo pudiera decirte que yo admiro al centurión. ¿Por qué? Porque el pasaje bíblico me habla de que cuando uno de sus siervos, ¿verdad?, enfermó, yo entiendo que él se entristeció. A lo mejor esa persona quien se enfermó, a lo mejor estaba ocupando la mano derecha de él, como trajiste lo de Obama. Sí, a lo mejor era la mano derecha y esa persona, pues, tenía a cargo un grupo de personas. Que a lo mejor Obama, siendo presidente, sí, presidente, a lo mejor no tiene la capacidad de bregar con lo que estaba bregando esa persona. Sí, y señor, al enfermar el centurión, ¿verdad?, llega el momento que a lo mejor como que se turba, ¿qué voy a hacer ahora? Obama dice, espérate, pero esto hay que resolverlo porque es que sí. Yo no sé bregar con eso. Suave. Yo lo que hago es dar cara y firmar papeles. Lo que saben son ellos. Ellos son los que saben cómo se bate el cobre, como dice uno por ahí, ¿verdad? Mm. Ellos saben lo que hay en la olla. Y sí, eso sí. Yo no lo sé hacer. O sea, que yo necesito a alguien que me arregle esta situación. El centurión en aquel momento sabía, había escuchado de Jesús. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre que lleva para siempre. Y mandó a uno de los de él. Mira, ve allá. Yo no sé, yo creo que él está por allí. No sé, búscalo. Búscalo. Cuando tú veas un bullicio de gente, ahí debe de estar Jesús. Búscalo. Y dale esta noticia. Amén. Amén. Gloria al Señor, alma mía. Es que eso es algo tremendo, Canaiman. ¿Por qué? Gloria al Señor. Porque hablamos, gloria al Señor, de una persona que también tiene autoridad. Una persona, gloria al Señor, que dirige. Gloria al Señor, alma mía, adora a Dios. Su soldado dirige, gloria al Señor, sus enviados, gloria al Señor. O sea que él es como un capitán, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios. Pero ¿sabes qué? Lo más importante de todo esto, que aunque él era capitán, aunque era, gloria al Señor, aleluya, dirigía y tenía autoridad de enviar, gloria al Señor, soldado, él reconoció que había uno más grande que él, alábalo. Él reconoció, gloria al Señor, que había uno que podía sanar su servidor. ¿Sabe qué dice la palabra, gloria al Señor? Que este hombre amaba, gloria al Señor, alma mía, aleluya. Amaba tanto, gloria al Señor, sus servidores. Amaba tanto, gloria al Señor, lo que él hacía. Pero escuchó, gloria al Señor, que había uno que podía sanarlo. ¿Sabe qué? En esta noche lo que yo quiero tratarte de llevar, hermano, es que no es porque tú seas más grande que el otro. No es porque tú tengas, gloria al Señor, más trabajo que el otro. Es que tú reconozcas que el más grande se llama Jesús de Nazaret. Tú que reconoces, gloria al Señor, que reconozca que Jesús puede sanarlo, que Jesús puede, gloria al Señor, sanar tu vida, que Jesús puede sanar tu matrimonio, que Jesús puede sanar, gloria al Señor, puede hacer algo grande en tu trabajo. ¿Sabes qué? Gloria al Señor, tú puedes hacer el más grande, tú puedes hacer, gloria al Señor, el dueño de una compañía. Pero ¿sabes qué? Gloria al Señor, el que hizo el dueño de la compañía se llama Jesús de Nazaret. Ese es el poderoso, es el que puede arreglar. Sin él nada somos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que este hombre reconocía que él era el más poderoso. Reconocía que solamente con su palabra podía sanar a aquel hombre. Oye, tú sabes que tú reconocer es un gesto de humildad. Sí, señor. Aquí la Biblia mía traí unos comentarios, ¿verdad? Aparte de los versículos, dice, y en el estoy en el versículo 6. Amén. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Y aquí al lado tengo unos comentarios que dicen, menciona las palabras cortesía, humildad, compasión, indignidad. Gloria al Señor. Pero aquí en esta hora yo quiero utilizar la palabra humildad. Gloria al Señor. Cuando somos humildes, cuando somos cuando podemos reconocer la posición o el puesto o el ministerio de otra persona, reconocerlo, no es saberlo solamente, es reconocer y darle su lugar. Nosotros estamos actuando humildemente. No importa si yo soy el vicepresidente, ¿entiendes? Si yo reconozco al que limpia en la oficina, no, este es el empleado, el de mantenimiento, y lo reconozco y yo le doy su lugar, yo estoy actuando humildemente. Sí, señor. O sea que el puesto que yo tenga, mi posición en donde yo viva, mi posición en el trabajo, no se puede sobreimponer sobre el prójimo, sobre mi empleado, porque entonces no hay humildad. Eso es así. Y eso es lo que estamos, por lo menos eso es lo que yo estoy viendo en esta hora con el centurión, que él mostró su humildad. Él reconoció dentro de que él y su hogar no eran dignos de que el maestro pisara, mira, ni que se acercara, mira, no, que se queda allá. Aparte de eso, gloria al Señor, él tomó esta actitud porque él sabía que Jesús tenía el poder. Amén, gloria al Señor. Que el poder de Jesús no se limitaba a que te tengo que poner las manos obligado, como sucede ahora. Que si no te pongo las manos, Dios no se manifiesta. Eso es amén. No, él reconocía, yo sé que a la distancia tú lo puedes sanar. Gloria al Señor. Wow, esto está tremendo, amado. Gloria al Señor. Ya, envíanos tu mensaje, gloria al Señor. Queremos orar por ti. Estamos hablando, gloria al Señor, de un hombre que tenía un mandato. Un hombre, gloria al Señor, que era líder. Un hombre, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios, que amaba lo suyo. Gloria al Señor, alma mía, adora a Dios. Y sabes qué, te estamos hablando, gloria al Señor, que no importando lo que tú tengas en tu mano, Dios te lo dio en tus manos. Gloria al Señor, sabes qué, no importando lo que tú tengas, pero tú tienes que reconocer que el que te lo dio se llama Jesús de Nazaret. Tienes que reconocer que el poder de Dios es más grande del universo. Tienes que reconocer que Dios es poderoso. Gloria al Señor. Mira, me llama la atención, Canaima, que este hombre, mira lo que le dice, porque en el versículo 8, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. O sea, que él también tenía autoridad, gloria al Señor. Sí, seguro que sí. O sea que ese no era Juan de los Palotes, como no, uno dice. Y ese no era ni aquel de la esquina. Gloria al Señor, no. Una persona pudiente. Exacto. Con un puesto. Puesto grande. Exacto. Amén. Un puesto grande, gloria al Señor, que ni. Wow, gloria al Señor. Pero tú sabes lo que es. Tú sabes lo que es reconocer que Dios es más grande que tú. Tú sabes qué bonito es darle la gloria al Señor. Qué bonito, gloria al Señor, que todo lo que tú hagas, tú le digas, Señor, la gloria es tuya. ¿Sabe qué? ¿Por qué Dios a veces no se glorifica? Porque estamos, gloria al Señor, dándonos la gloria en nosotros mismos. ¿Sabes qué? No es por tu propia fuerza, no es por lo que tú hagas, no es por el trabajo que tú hagas, no. Toda la gloria es del Señor. ¿Sabe qué? Aquel hombre, me gustó la palabra humilde, porque cuando tú eres humilde y tú reconoces que Dios es el poder, ¿sabe qué? Lo más que me impacta de todo esto, que un hombre que dirige, que tiene autoridad, que manda, gloria al Señor, diga, Señor, yo no soy digno. No soy digno que tú entres a mi casa. ¡Wow! ¡Wow! Mira lo que es eso, gloria al Señor. Que venga Jesús, gloria al Señor, a la casa de Obama y Obama le diga, no, yo no soy digno de que tú entres aquí. ¿Por qué? Porque yo puedo ser el presidente de Estados Unidos, pero tú eres el Señor de los señores. Yo siento gloria de manera especial. Amén. Es que yo no soy digno. No, eso es así. Mira, voy a trazarlo un poquito, un versículo nada más. Hablaste del 8, voy a hablar del 7. Alábalo. Porque ni aún me... Gloria al Señor. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Y en los comentarios que tengo aquí al lado, es reconociendo el dominio de Cristo. Sí, Señor. O sea que, como dije ahorita, el centurión sabía y no era que de oídas lo había oído, porque para yo creer de que Cristo hace algo es que yo tengo que haber visto algún milagro que sucedió. Porque si tú me cuentas lo que me cuentes, pues yo te oigo y digo, wow, tremendo, yeah. Oye, eso está, pero solamente te oigo, pero yo no me atrevo a dar fe de eso, yo no me atrevo a meter la mano en la candela, testificando lo que sea, porque es que yo no he visto. Mira, yo escuché una vez a Randy Island en un mensaje que dijo que a mí, era un corte promocional, pero de una predicación de él. Que a mí ninguno que no haya pasado por enfermedad me hable de enfermedad. Ninguno que haya pasado por tribulación me hable de tribulación. Sí, Señor. O sea que el centurión sabía de lo que él estaba hablando. Yo sé que con solamente tú decir la palabra, mi siervo será sano. O sea, él estaba reconociendo el poderío de Jesucristo. Eso, yo creo que nosotros tenemos que convertirnos o compenetrarnos más o pedirle a Dios que nos revele más del centurión este, porque aún nosotros leyendo las escrituras, estoy hablando nosotros generalizando, nosotros leyendo las escrituras, leyendo todo este montón de milagros que registra la Biblia, sí, Señor, a veces carecemos de fe. Eso es amén. Oye, y no es porque no lo hayamos visto, porque nosotros hemos estado en campaña, hablando nosotros, no estoy hablando de Nelson y de mí, estoy hablando de nosotros como creyentes. Eso es así. Vemos campaña, nos enteramos que el vecino oraron y se sanó. Nos enteramos de que aquel que trajo documentación médica, que tenía lo que tuviera, una enfermedad de muerte, hicieron una oración, confió en el Señor y quedó sano para su gloria. O sea, vemos en la actualidad los milagros de Jesús, los milagros de Dios. Leemos la Biblia sin número de cosas que han sucedido y a veces nos cuesta creer o confiar en las promesas de Dios. Gloria al Señor. Tranquilo que Dios lo va a hacer. Sí, sí. Y nos desesperamos. Pero lo más que me llama la atención, mira, caramba, este hombre amaba mucho a su servidor. Dice la palabra que él amaba mucho a su servidor. Y dice, y el siervo de un centurión a quien este quería mucho, o sea, lo quería tanto. A lo mejor, gloria al Señor, yo puedo ser el jefe de una nación, gloria al Señor, y tú eres mi mano derecha, y te me enfermaste. Y yo digo, wow, Canaima, se me enfermó Canaima, gloria al Señor, ¿quién me puede resolver ahora? ¿Quién puede resolverme esto ahora, gloria al Señor? ¿Quién podrá ayudarme? ¿Quién podrá ayudarme? Yo puedo ser un jefe de la nación completa, pero ¿quién puede ayudarme? Pero ¿sabes qué? Aquel hombre llamado Centurión sabía y escuchó que había un hombre que lo podía ayudar llamado Jesús. ¿Sabes qué? Amado hermano, lo que queremos traerte es que a lo mejor tú estás pidiendo a grito, ¿quién puede ayudarme? Gloria al Señor. A sanar mi familia, alábalo. ¿Quién puede ayudarme a sanar mi matrimonio? Alábalo si te atreves. ¿Quién puede ayudar a que Dios, gloria al Señor, Dios, aleluya, resuelva mi finanza? Gloria al Señor. Oye, ya que Melesio está aquí, vamos a meterlo aquí. Ven para acá, Melesio, gloria al Señor. ¿Quién puede, gloria al Señor, aleluya? ¿Quién puede sanar mi matrimonio? Gloria al Señor. ¿Sabes qué? Dios lo puede hacer. Pero me llama la atención de algo, Canaima. Es que el centurión tenía una fe tremenda. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Sabes qué? La palabra dice, es pues la sentencia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, tú tienes que tener una fe tremenda. Tú tienes que decir, wow, aunque yo sé que yo, el Padre de los Padres, Jesús de Dios Altísimo, gloria al Señor, yo no soy digno. No soy digno de que tú entres a mi casa. No soy digno. Pero solamente con tu palabra, wow. Wow, wow. Es que es algo tremendo, Canaima. ¿Sabes qué, Melesio? Estamos hablando, gloria al Señor, del centurión. Y lo más que me impacta de todo esto es que por su palabra, aquel hombre fue sano. Amén. Por su palabra nada más. Amén, gloria a Dios. Porque muchas personas hoy en día dicen, no, no, no, tenemos que ir para allá a hacerle un revolú. No, no, no, no. Oye, ¿sabes qué? Una vez, yo tenía un dolor de cabeza. Yo lo he dicho varias veces, pero no sé si lo he dicho en tu programa, pero si lo dije, no me digas nada para yo repetirlo, olvídate. Aleluya. Yo tenía un dolor de cabeza increíble. Llegué a casa de mi suegra y yo no le serví al Señor. Aleluya. Y mi suegra me dijo, ¿me permites orar por ti? Yo, pues sí, peora. Y comencé a orarme. Ya me dijiste que lo dije, pero... Ok, amén. Mi suegra comenzó a orarme. Y yo sentí que se me fue el dolor de cabeza. Y le hice hacia la cabeza, la jamaqué y no me dolía. Y le paré la oración. O sea, mira, no me duele. Canaima, de verdad. ¿No me estás haciendo una broma? No, no me duele ya la cabeza. O sea, yo recibí la oración. Pero yo la recibí como que, pues sí, peor, a ver. Pero mi suegra la hizo con fe y creyendo que en el nombre de Jesús. Y sucedió. Lo que hizo el centurión. Eso es así. Di la palabra desde allá. Desde allá, desde lo lejos. Es como le pasó a mi hermana, que si me está escuchando, gloria al Señor, allá en Providence, Rhode Island. Es como le pasó a mi hermana. Mi hermana tenía un dolor de barriga y ella me dijo, ora por mí. Amén. Pero yo declaré algo por mi boca. Todo lo que declaré por tu boca será hecho. Uh-huh. Y yo dije, muchacha, tú estás sana. Nada más dije la palabra, tú estás sana. Y cuando yo comienzo, padre, espérate, Nelson, no comienzo a orar. Ya estoy sana. Yo, pero si yo todavía no he comenzado desde orar. Amén. Es que declaré que ya estaba sana. O sea que yo me imagino el Padre de los Padres. Ahora, Señor, ahora, Padre, por mi palabra, tu servidor está sano. Amén, eso es amén. Y Dios les bendiga, hermano. Y eso le pasa a muchas personas. Nosotros tuvimos una experiencia, bendito sea tu nombre, en la iglesia de donde yo perseveraba, ¿verdad? En Trujillo Alto, del Pastor Bellón. Y había una maestra. Oye, bien, que estaba yo trabajando, bendito sea tu nombre, y esta maestra Canaima me venía a la mente desde que yo venía de allá de mi trabajo en la madrugada. Y yo decía, Señor, ¿qué pasará con la maestra? ¿Verdad? Gloria a Dios. Ella también era la presidenta, bendito sea tu nombre, de concilio, ¿verdad? De parte de los misioneros. Y gloria a Dios. Oye, ella tenía un dolor fuerte en el vientre que le cogía hasta la pierna. A su nombre, gloria. La cual yo no sabía esto. Y entonces, cuando de momento, bendito sea tu nombre, yo, ¿verdad? Paso por allí a orar esa mañana porque venían para la escuela dominical. Y yo me quedé, dije a ella, sin saber nada, ¿verdad? Yo dije a ella, oye, recibe lo que ya se hizo. Alábalo. Y ella, pues, como que me miró y se quedó como que, ¿verdad? Como que espantada, como que, ¿qué pasó aquí? Chasi. Gloria a Dios, porque yo venía de mi trabajo y no sé nada. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando ella se para al frente a dar la clase, a su nombre, gloria, Dios sea hasta la gloria. Ella dijo, oye, vino el hermano y me dijo, recíbelo. Y yo estaba diciéndole al Señor que me quitara este dolor porque no podía ni caminar. Y gloria a Dios, al momento, al instante, Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque lo más importante de esta palabra que estaban leyendo ustedes ahí es que él se sentía que no era digno. Seremos nosotros dignos a su nombre, gloria. Hey. Seremos dignos nosotros para decir, está hecho. Alábalo. El Señor, hazlo. Santo. Porque tú eres que lo puedes hacer, no soy yo. Mi alma trabaja, aleluya. No es mi fe. No es tan solamente mi fe, es la fe de aquel que lo va a recibir. Porque ahí dice también que él amaba mucho a este centurión, ¿verdad? A este siervo. Lo amaba mucho. Entonces a tu nombre. Y ese es el amor que te está mostrando. Un hombre que tenía poder, estaba también, tenía amor por uno que le servía. A su nombre, gloria. Y nosotros que servimos, tenemos que darle amor a aquello que nosotros tenemos que ir a servir, que fue Dios que nos sirvió a nosotros. A sí, su señor. Nombre sea la gloria. Y eso es que la gente tiene que aprender, hermano. Gloria al Señor. Así que en esta preciosa noche, amado, estamos hablando de gloria al Señor de un hombre, centurión. Lo que queremos hablarte en esta noche es que no es por tu fuerza, no es por lo que tú diriges, sino gloria al Señor, es porque tú creas esa poderosa palabra que dio, gloria al Señor. O sea, Señor, yo creo que por tu palabra yo voy a ser sano. Yo creo, gloria al Señor, que tu palabra voy a ver un milagro. Yo creo que por tu palabra, gloria al Señor, y yo siento presencia de Dios. Por tu palabra, gloria al Señor, se levanta mi casa. Por tu palabra, gloria al Señor, voy a ver cosas grandes. Por tu palabra, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios, se sana a los enfermos. Por tu palabra, alma mía, gloria al Señor. Wow, ya logren ahí, está activada. Alma mía, adora a Dios, eso es. Gloria al Señor, es por la palabra, gloria al Señor, decláralo. Gloria al Señor, que el Señor es el Dios poderoso, que el Señor lo puede hacer en esta noche, alma mía, adora a Dios. Así que envíanos tu mensaje, amado. Queremos orar por ti, queremos que Dios, alma mía, adora a Dios, haga algo, gloria al Señor, en tu vida, alma mía. Dios. Adora a Dios. Amén. Es que lo que hablaste, gloria a Dios, hoy estuvimos en la escuela bíblica y era el Mesías bendito. Esa palabra, ¿verdad? Uno dice bendito, ay Señor, bendito tú eres, ay bendito y bendito. Y estaban explicando lo que significa, ¿verdad? El Mesías bendito. Gloria al Señor. Y el que estaba dando la clase, mi hermano Ramón, decía, la gente no sabe hasta dónde llega esa palabra. La gente no tiene ni idea de lo que estamos diciendo. Entonces muchas veces alabamos al Señor, muchas veces no, bendito Señor, y no estamos profundizando en lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Llegan momentos a nuestras vidas y decimos, ay, hasta aquí llegó. Pero es que tú estás alabando a un Dios poderoso. Sí, Señor. Tú estás alabando a un Dios bendito, gloria a Dios. Que bendito quiere decir, mira, potestad. O sea, nadie como Él. Sí, Señor. Nadie como Él. O sea, que si en este momento, gloria a Dios, estás pasando por la prueba, estás pasando por la dificultad. Gloria. Acuérdate a quien tú alabas. Aleluya. Acuérdate a quien tú le das tu adoración. Santo maravilloso Dios. El dulce nombre del Señor. Porque Nelson, nos envolvemos en la iglesia y caemos en esta como rutina. Eso es así. Gloria a Dios. Aleluya. Te alabamos, Señor. Digno eres. Santo, santo. Mm. Y lo decimos como que rutina. Sí. Gloria a Dios. Y no estamos mentalizando, no estamos poniendo por obra, gloria a Dios, lo que quiere decir eso. Que en la alabanza, en la adoración, cuando declaramos por nuestros labios que Dios es poderoso, que Dios es bendito, que Dios es maravilloso, que no hay nadie como Él, es que realmente, mi hermano, créelo. Cuando llegue el problema, cuando llegue la circunstancia, que tu fe no baje, que tu fe no mengue. Gloria a Dios, que sigas alabando a Dios, porque esa misma adoración es la que te va a llevar a ti a ver la gloria de Dios. Amén. Wow, gloria al Señor, qué tremenda, poderosa palabra. Es algo serio, gloria al Señor, amado, porque sabes que es que de verdad tiene mucha razón, Lore, porque cuando hablamos de bendito sea el Señor, gloria al Señor, estás hablando de un poderoso, gloria al Señor, nombre, que es Jesús de Nazaret. Alma mía, adora a Dios. Sabes que cuando tú comienzas, gloria al Señor, a declarar algo en tu vida, la palabra de Dios, gloria al Señor, Dios va a comenzar a transmitirle esa poderosa, aleluya, el poder de Dios va a bajar, aleluya. Yo siento gloria de manera especial. Es que cuando tú declaras por tu palabra, Señor, tú vas a hacer algo grande en mi familia, Dios lo va a hacer. A lo mejor tú estás diciendo, Dios mío, ¿cuándo va a llegar el momento? ¿Cuándo va, aleluya, a llegar, aleluya, el milagro? ¿Cuándo va a llegar, gloria al Señor, lo que te estoy pidiendo? Estate tranquilo, estate tranquila, Dios lo va a hacer. Solamente declara esa palabra de Dios, declara por su nombre, aleluya, echamos fuera demonios. Alma mía, adora a Dios, por tu nombre, Dios mío, en el nombre de Jesús. Yo sé que yo me voy a levantar. ¿Sabes qué? Decláralo en el nombre poderoso de Jesús y tú vas a ver las cosas grandes. Tú vas a ver las cosas grandes en tu vida. Así que envíanos tu mensaje, amado. Queremos orar por ti. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Yo sé que Dios, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios. Yo sé que Dios lo va a hacer. Yo sé que Dios lo va a hacer. Alma mía, adora a Dios. Así que tenemos aquí, amado, ya estamos comenzando. Aleluya. Ya las personas, gloria al Señor, nos están enviando ahí. Claudia, Patricia, a ver, gloria al Señor, pide oración por la vida espiritual. Amén, Claudia. Vamos a estar orando para que Dios, gloria al Señor, aleluya, se glorifique de manera poderosa. Gloria al Señor, alma mía, adora a Dios. Así que, amado, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Dios mío, te presentamos a Claudia de manera especial, Dios mío. Ella pide oración por vida espiritual. Tú conoces, Dios mío, en esta hora, Dios mío, por tu palabra, como dice el centurión, por tu palabra, Dios mío, su vida se restaura. Por tu palabra, su vida se levanta. Por tu palabra, Dios mío, en el nombre de Jesús, yo sé que vas a hacer cosas grandes en su vida, Dios. Yo sé que tú la vas a levantar, alma mía, adora a Dios. Claudia, créelo, que Dios va a hacer cosas grandes contigo. Creo que Dios va a hacer cosas grandes en tu hogar, en tu casa, en tu familia. Oh, yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús. Sabemos que Dios lo va a hacer. Sabemos que Dios va a romper cadenas. Sabemos que Dios, alma mía, adora a Dios, va a hacer la obra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Así que, amado, envíanos tu mensaje ahí. Gloria al Señor. Llámalo, gloria al Señor, algo que Dios ha hecho en tu vida. Por la palabra de Dios, llámanos ahí sin miedo. Queremos orar por ti. Puedes enviarnos tu mensaje ahí, gloria al Señor. Queremos orar por esas peticiones. Sabemos que Dios va a hacer cosas grandes. O nos puedes llamar al 444-9981. Puedes dejar tu mensaje ahí. Ahí va a estar, gloria al Señor, el hermano Canaima, su amada esposa. Ahí, gloria al Señor, ahí en las líneas. Gloria al Señor, amado. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes. Yo sé que Dios, gloria al Señor, va a obrar de manera especial. ¿Sabes qué? Gloria al Señor, aquel hombre, gloria al Señor, aleluya, él tenía un mandato grande, él tenía él no era cualquier cosa, gloria al Señor, él también tenía autoridad, él también, gloria al Señor, podía mandar a cualquiera, gloria al Señor, y él lo hacía. ¿Por qué? Porque era el jefe, como uno decía. Pero ¿sabes qué? Gloria al Señor, alma mía, adora a Dios, aquel hombre reconoció que había uno más grande que él, aquel hombre por su humildad, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios. Oh, gloria al Señor, Dios lo puede hacer, alma mía, adora al Señor. Bueno, hermano, tenemos aquí muchas peticiones, amado, gloria al Señor. De verdad, mira, yo declaro que mi familia se levanta. Amén. Tengo aquí a mi hermana Jessica de allá de Providence, Rhode Island, que pide oración por su esposo, gloria al Señor, y por su familia, y también, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios. Sentimos presencia, wow, ya estamos sintiendo ya el ambiente como que está cambiando, amado. Vamos a estar orando por mi hermana Jessica, que está allá escuchándonos allá en los Estados Unidos. Vamos a estar orando por eso, hermanita. Créelo que Dios va a bregar el asunto. Créelo que Dios va a poner su mano poderosa y vas a ver el cambio. A pesar que estás orando, a pesar que estás diciendo, Dios mío, yo no veo nada, tranquila, gloria al Señor, que Dios se va a glorificar en tu vida. Dios se va a glorificar en la vida, gloria al Señor, de tu esposo, de tus hijos. Gloria al Señor, lo creemos de manera especial. También vamos a estar orando, gloria al Señor, por Brian, gloria al Señor, que amamos un montón. Gloria al Señor por el hijo, gloria al Señor, de la esposa, gloria al Señor, de nuestro hermano evangelista José Melesio. Sabemos que Dios va a hacer cosas grandes con Brian. Gloria al Señor, lo creemos. Vamos para el cielo, hermano, gloria al Señor, a lo que yo oro aquí. Puedes enviar tu mensaje. Queremos orar por ti. Sabemos que Dios va a hacer cosas grandes, amado. Gloria al Señor. Padre Santo, Padre bueno, Dios mío, te presento a mi hermana Jessica, Dios mío. Ella pide oración por su relación. Dios mío, tú conoces la situación. Sabemos que tú te vas a glorificar de manera especial. Sabemos que tú vas a hacer cosas grandes en su hogar. Sabemos, Dios mío, que su vida espiritual, Dios amado, se va a levantar en el nombre de Jesús. Yo sé que vas a hacer la obra. Yo sé que tú te vas a mover con poder y gloria. Yo sé que tú vas, Dios amado, a glorificarte de manera especial. Yo sé, Dios mío, que te vas a glorificar en la vida de mi hermana, Dios. Yo sé que, Dios amado, ella va a ratificar, Dios mío, que tú has hecho cosas grandes con ella. A pesar, Dios mío, que a veces nos sentimos como que tú no estás, Dios mío, es que tú estás trabajando, es que tú estás haciendo la obra, Dios mío. Sabemos que tú vas a levantar, sabemos, Dios mío, que vas a hacer cosas grandes, Dios amado. Mira a mi hermanito Brian, Dios mío, allá, gloria al Señor, en los Estados Unidos, que nos está escuchando, Dios. Sabemos también que vas a hacer cosas grandes con él. Tomas control y dominio, Dios mío. Padre, todo lo que se levante contra él lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Manda ángeles de guerra, Dios mío, Padre, protegiendo su vida de manera especial. Todo lo que se levante contra él, Dios mío, manda ángeles, Dios mío, de guerra. Planta bandera donde él esté, Dios mío, en el nombre de Jesús. Atamos, Dios mío, echamos fuera a todo demonio, todo que quiera, Dios mío, impedir, Dios mío, que no pueda ver esta gloria, Dios mío. Sabemos que tú, aleluya, tienes propósito con él. Sabemos, Dios mío, que él tiene un llamado poderoso. Sabemos, Dios mío, que esta familia se levanta, Dios mío. Padre, mira a su madre, Dios mío, Limari, que siempre está orando. Una oración de madre, Dios mío, es poderosa, Dios. Sabemos que te vas a glorificar de manera especial, Dios. Oh, gloria al Señor, estamos viendo tu gloria poderosa de manera especial. En el nombre de Jesús, toma el control. Amén, amén, amén. Envíanos tu mensaje, amado, esto está bueno. Gloria al Señor, esto es tremendo aquí, gloria al Señor. Estamos hablando ahí, gloria al Señor, de este hombre, gloria al Señor, que a pesar de todo, mandó a buscar a aquel hombre llamado Jesús, alábalo. Mandó a llamar, gloria al Señor, a Jesús. Yo quiero que Jesús, de verdad, que desde lo dejo, desde allá, donde él está, que diga su por su palabra, que mi servidor sea sano. Gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Amén. Mira, estoy aquí leyendo el versículo 9. Ahora va a entrar Jesús en acción. Alábalo. Alábalo que vive. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ay, ay, ay, ay, ay. O sea que eso lo dijo Jesús aquel día, pero eso se hace eco hasta ahora. Sí, señor. En Israel, ni en Loma, ni en los claveles, aleluya, o sea, he hallado tanta fe. O sea que este hombre tenía una fe tremenda. Amén. Y Jesús se maravilló porque Jesús conocía su corazón, porque Jesús, ¿verdad? Nosotros solamente conocemos rostro. Yo puedo ver un rostro de piedad. Y nosotros que queremos ver la santidad externa, nosotros vemos a la gente con faldas largas y eso está, ¿verdad? Pero Jesús es quien escudriña los corazones. Alábalo. Y es que el Espíritu Santo es el que da testimonio. Pero mira, dice que Jesús se maravilló de él. Gloria al Señor. En él, ¿verdad? En él estaba lo del centurión que activó su fe y reconoció que no tiene que llegar aquí. Mira, yo no soy digno ni de que me vea. Yo sé que él es poderoso, que a la distancia, que me sane a mi siervo, alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Y Jesús, yo entiendo que debería también maravillarse de la fe de nosotros. Eso es así. Nosotros también deberíamos, ¿verdad?, como creyentes, buscarle que Jesús se maraville, alabado sea el nombre de Cristo para siempre, de nuestra actitud, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros labios, de nuestros oídos, de nuestra vista. Y más sin embargo, nos preocupamos más del cómo lucimos y nos preocupamos de enterarnos de qué le sucedió a aquel. Eso es santo. Eso es otro tema. Como dice Mel, eso dañó el mensaje. Aleluya. Aleluya. Pero debería ser el enfoque de cada uno de nosotros, aparte de reconocer el poderío de Dios, ¿verdad? Pues provocarle que Dios, ¿verdad?, se maraville, ¿verdad?, se agrade de nosotros. Aunque Dios agrada de cada uno de nosotros, porque Dios conoce cada una de nuestras limitaciones, pero también conoce cuáles son el poderío que tenemos. Lo que pasa es que muchas veces, a la voz del nombre que viene para siempre, no limitamos el poder de Dios. El poder de Dios no se limita, pero nosotros lo limitamos en nuestras vidas. Gloria al Señor. Bloqueamos, ¿verdad? Pero el centurión pues no provocó eso, al contrario, provocó de que el poder de Jesús en aquel momento llegara y sanara al siervo. Amén. Eso es así, Canaima, y de verdad tú sabes lo que tú provocas y tú activas, gloria al Señor, es la fe. Es la fe. Porque tú puedes estar orando, Canaima, gloria al Señor, pero tú activas, gloria al Señor, la fe. Tú la activas, tú dices, Dios mío, yo tengo fe. Tú vas a hacer, y ahí Dios se glorifica. O sea que tú tienes que activar tu fe y creer que Dios puede sanar tu vida. Gloria al Señor. Así que, hermano, de verdad, gloria al Señor, esta poderosa palabra Dios me la dio hoy mismo. Yo estaba hablando hasta con Melesio y le dije, Melesio, de verdad no sé qué llevar. No sé qué llevar, gloria al Señor. Y Dios me dio, ¿sabes qué? Lleva el mensaje poderoso, gloria al Señor. Lleva bajo el tema, por su palabra, se sanan los enfermos. Y por la palabra de Dios, hoy se va a sanar tu vida, se va a sanar, aleluya, los enfermos, se va a sanar todo, gloria al Señor, porque cuando tú activas tu fe, gloria al Señor, Dios lo va a hacer. Así que, amado, gloria al Señor, antes, gloria al Señor, ya que tengo 5 minutos, quiero decirle, gloria al Señor, 4 minutos, amén, gloria al Señor, quiero decirle que se pare la fecha desde ya, amado. Estamos ahí promocionando ya, gloria al Señor, mi segundo aniversario, eso va a ser el residencial. Aleluya, las Margaritas, amado. Allí va a estar, gloria al Señor, el evangelista Eddie Candelita Jr., su amada esposa. Gloria al Señor, va a estar el evangelista Cristian Hernández, su amada esposa. La agrupación Chamayín y el poderoso mensaje. Este servidor de ese cita, amado, gloria al Señor, eso va a estar buenísimo. Eso va a ser el 10 de noviembre, que hay sábado a las 7 de la noche. Así que, de verdad, sigan hacia adelante. No se rindan, gloria al Señor. Gracias por su sintonía. Gracias, gloria al Señor, aleluya, por estar ahí, gloria al Señor, de 10 a 11. Este es el programa Dios tu Fortaleza. El próximo jueves venimos con más, un tema poderoso. Así que, amado, gracias. Dios le bendiga, Dios le guarde, gloria al Señor. Y el próximo jueves estaremos, gloria al Señor, predicando la poderosa palabra del Señor. Así que, amado, gloria al Señor, Dios le bendiga, Dios le guarde. Llévatelo, caray.